Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, tres minutos ya pasaron de este domingo 22 de diciembre de 2013. Como cada semana, la invitación para toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros los matutinos de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber y muy buena música. Hoy las tapas de los diarios porteños tienen mucho que ver con los problemas energéticos, algunos hablando de Báez, otros hablando del asesinato de Pesquera, control de precios, más o menos por ahí andan todos los diarios porteños de alcance nacional. Te había prometido alguna perlita musical, como siempre, como cada domingo. Hoy trajimos una guitarra española, una guitarra valenciana, la de Diego García. El hombre hizo un trabajo muy, yo diría, medular sobre la música argentina. Tango, folclore y rock nacional. Bueno, así lo veo en valenciano. Mientras la guitarra del español Diego García hace violentango, su versión del tema de Astor Piazzolla, te cuento que en Capital y alrededores tendremos hoy una máxima de 34, el extendido habla de ascenso de la temperatura, mañana 36, el martes 37 y el miércoles una máxima de 33 grados. Vías de comunicación con Visión Nacional 0810 222-0870 4999-8700. Isabel, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Gustavo, todo bien, bueno. Todo bien, muy contentos. No solo porque, viste, año nuevo, vida nueva. Sí, señora. Yo quiero tener vida nueva, okay. Así que nos estamos acercando, pero aunque no tenemos esta ilusión ferviente de la adolescencia, digo, siempre está la ilusión del nuevo año, ¿no? Todo uno se propone cosas que quiere hacer. A ver, llámenos y cuéntenos qué quieren hacer ustedes. Pero bueno, también estamos muy contentos en América Latina por el lanzamiento del satélite Tupac Katari en Bolivia, ¿verdad? Ya vamos a comentar un poco de eso. Después, no tan contento con otras noticias internacionales, pero en general vamos bien. Vamos a comentar la situación de España, la situación de Rusia, las tensiones que se están preparando en las elecciones en Brasil, el acontecimiento internacional que significó el discurso de Raúl Castro ayer, invitando al diálogo con Estados Unidos una vez más, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Ya arrancamos con la primera plana de los matutinos porteños. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Siguiendo con el cálculo matemático de hace 7 días y, por supuesto, profundizándose la cosa en función de cómo nos vamos acercando a las fiestas, Clarín hoy trae sobre 88 páginas de su cuerpo central 25 de publicidad. Te venden celulares, electrodomésticos, autos, supermercados, shopping, muebles. Bueno, esto en el marco de un país que cuando me meto dentro del diario se cae a pedazos. La Nación me está, sobre 36 páginas, me está ofreciendo 20 de publicidad. 20 sobre 36 en su cuerpo central. Para lo mismo, celulares, electrodomésticos, autos, shoppings, etcétera, etcétera. Saben que no hiciste todavía las compras, Gustavo, por eso te ponen todo. Qué bárbaro, es absolutamente increíble la diferencia que existe, que es absolutamente abismal, entre las tapas y lo que adentro me están ofreciendo y encima con algunos signos interesantísimos, ¿no? Porque estamos hablando en muchos casos de 12 y 24 cuotas. ¿De qué economía futura me hablan? Si me están hablando de estabilidad para 12 y 24 cuotas. Más pequeños detalles, pequeños síntomas que tienen que ver con... Bueno, en la tapa lo único que te cuento es que me quiero quedar con el poder, que quiero talar la base de sustentación social que tiene este gobierno para quedarme con la torta. Y después adentro te cuento de qué se trata la torta. Dice La Nación en tapa, Báez compró 263.200 hectáreas en 10 años solo en Santa Cruz. Equivale a 13 veces la superficie de la capital federal. Otras 110.000 serían suyas y tiene más propiedades en el área metropolitana. Dice Clarín, aparece muerto el empresario buscado por un asesinato el viernes. Habían pedido su captura y estaba prófugo. Y el dato, yo te diría, más increíble de los tres diarios que juegan a ser el principal partido de oposición en la República Argentina, lo trae Perfil. La foto de tapa son un señor con una escopeta de 3 caños y una señora a su lado con una escopeta de 2 caños. Y dice el título, psicosis antisaqueos en countries. Usan escopetas que disparan balas de goma y aprenden defensa y tiros en barrios del norte bonaerense. Es solo por prevención, dice María Herrera en la foto, junto a un instructor. Eso es lo que dicen Clarín, La Nación y Perfil este domingo. Es un disparate, es un disparate que forma parte de la locura de psicosis que se genera insuflando, ¿verdad? Insuflando, el pánico, insuflando. Pero también es cierto que el señor alcalde intendente de la Ciudad de Buenos Aires, recordarás que salió diciendo, los saqueos nada más que para los más pobres, los que están en barrios privados no les pasa nada. Es prácticamente incitar a decir a dónde hay que ir, ¿no? Hay muchas irresponsabilidades. Se está también dando la dirección a dónde. Exactamente. Bueno, ¿qué dice Página 12? Los genios de la lamparita. Los expertos en energía que funcionan como voceros de la oposición y de los grandes medios ocuparon importantes posiciones de gobierno en los últimos 30 años. Insólitamente, los que explican qué hacer en el área son los responsables de los apagones más grandes de la historia y del modelo privatizador que llevó a la desnacionalización y desinversión durante décadas. Dos cosas sobre esto, Isabel. En principio, todos estos personajes que hoy están de la vereda de enfrente y que han sido parte de la energía de Alfonsín, de Menem y de La Rúa, son los que de alguna manera avalaron una energía para un país muy chiquitito, para un país que no fabricaba, para un país que había perdido casi un cuarto de su población laboral activa. Por eso, sobre todo durante el menemismo, claro, la energía se exportaba, si no se usaba adentro. Si recuperaste 4 millones de puestos de trabajo, si tenés un crecimiento efectivo en los últimos 10 años, algún tironeo vas a tener. Pero el otro tema que tiene que ver con el sentido común es el siguiente, como para ver el porqué de ciertos cortes. Los picos de consumo eléctrico en la República Argentina en los últimos 7 u 8 años no se dan en verano, son de invierno. Estos récords que ahora se están batiendo en invierno se vuelven a batir. Y eso sucede todos los años, todos los años. La pregunta es, ¿por qué en invierno no hay cortes? ¿Y por qué hay cortes en verano? Si en invierno se consume más, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los muchachos, al no hacer inversiones, hay tendidos, que sobre todo tienen que ver con subestaciones, que están absolutamente pedimidos. Te bajan la palanca antes de que estallen. La mixtura entre la gran cantidad de energía que se consume más la temperatura ambiente genera que van a explotar esas subestaciones. En invierno no sucede. Pero también prenden fuego. El otro día salí de acá y me encontré uno en una esquina de los bomberos, un humo. Digo, ¿qué pasó? ¿Y sabes qué había pasado? Se prendió fuego un transformador de luz. Sí, claro. Porque como los cables están viejos y no están cambiados, por se incendian. A donde vamos es a lo siguiente, para destronar a muchísimos agoreros que hacen muy malos análisis, que en realidad saben que lo que están haciendo es confundir, no falta energía. El problema es la distribución. No falta energía. Tampoco sobra, pero no falta. Pero el problema es la distribución. ¿Qué dice Tiempo Argentino en tapa? La estrategia para garantizar el nuevo acuerdo de precios. Capitanich llamó a defender la mesa de los argentinos. El plan oficial incluye un seguimiento de costos, del impacto de las importaciones y de la estacionalidad. Van a promover herramientas de control para evitar la especulación. Parece que contesta la tapa de la prensa. Control polémico. El gobierno defiende el nuevo plan de congelamiento de precios hasta fin de 2014, mientras el diputado opositor Sergio Massa augura un nuevo fracaso. Título principal de tapa de Miradas al Sur, cortocircuito. Distribuidoras transnacionales, ente regulador y apagones. Y dice el diario... Las principales empresas accionistas de Edesur tienen sus sedes en Chile, Madrid y a su vez son controladas desde Roma. El principal accionista de Edenor es Marcelo Midlin, un financista enriquecido en los 90 y titular del holding Pampa Energía. Edenor tuvo un formidable año bursátil. Entre enero y octubre el valor de sus acciones trepó un 370%. Resulta que ahora lo que piden... para poder terminar con esto, es aumento de tarifas. Diario Popular, coincidiendo en tapa con Clarín, título principal, hallaron muerto al empresario Alfredo Pesquera. Acusado y absuelto por la muerte del cantante Rodrigo, era buscado por el crimen del financista. Crónica dice, estalló el verano, otra jornada agobiante en Capital y Conurbano. Para Nochebuena se esperan 36 grados. Ayer continuó el éxodo turístico por las fiestas. Visión Nacional. Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. La guitarra de Diego García, la voz de Enrique Bunbury, haciendo Atahualpa Yupanqui. Guitarra, dímelo tú. Pura mentira, lo que fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Felicidades, Gustavo, equipo, Pepe Ramosicía, oyentes de Jorge Correcaminos del Torcuato. Quiero decirles que el gobierno nacional y popular de Cristina y Néstor jamás traicionarán tus convicciones. Y escuchar que Massa critica al gobierno por sus medidas económicas con el currículum de los que lo apoyan a él, no merece ningún comentario. Bueno, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Hola Isabel Paude, hola Pancho, hola a todos, soy Rosa del Talar. Es que, ¿sabes qué pasa Isabel? Las luchas nuestras, porque es de todos, de nosotros los que tenemos la dicha de escucharnos y tener una radio, nuestra radio pública y nuestra televisión pública, somos una comunidad, comulgamos con todo, nos encontramos en las luchas, nos encontramos en las marchas, así que somos con defectos y virtudes, pero somos nosotros. Templo ya derrumbado. Un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, campana, yo lo hacía en Roma, festejando con Francisquito. Pero bueno, evidentemente pegó la vuelta. Bueno, me alegro que esté hoy, que es mi cumpleaños. A todas las nenas de la columna oeste, que vengan para la pileta, que acá la estoy esperando. Bueno, y para Isabel le compuse. Hola, soy Mercedes y Rosita Gordillo, queremos saludarlos desde Catamarca, desearles muy felices fiestas. Todos los domingos los estamos escuchando, nos encanta mucho el análisis que hace Gustavo y la señora. Bueno, un beso enorme y felices fiestas, lo pasen bien y un brindis para que tengamos mucha paz, salud, bienestar. Un besito. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Con qué arrancamos, Isabel? Bueno, vamos a empezar por Bolivia, ¿no? Ya que estamos en territorio de visión nacional de la patria grande. Uh-huh. Voy a decir que es sorprendente. Invito a los oyentes y las oyentes a revisar la prensa de hoy, sí, en la sección Mundo Internacionales. Ni una palabra sobre el satélite Tupac Atari. Ni una palabra, uh-huh, ni un titulito de letras chiquitas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Y me parece que tiran duro a la cara de algunos sectores, uh-huh, ¿verdad? Bueno, el 20 Bolivia puso en órbita el satélite, obviamente el primer satélite boliviano, Tupac Atari. Vamos a decir que Tupac Atari fue el que dijo volveré y seré millones, ¿no? Ahora parece que va a ser bastantes millones. Y usted dirá, ¿para qué quiere Bolivia un satélite? Para lo que lo queremos todos. Un satélite de comunicaciones lo quiere fundamentalmente para romper con la fragmentación que tiene Bolivia y una fragmentación que se ve en la información, en la educación, en las comunicaciones, y eso hoy en día es posibilidad de desarrollo. Uh-huh. Si usted habla de lucha contra la pobreza, de desarrollo igualitario, que quiere incorporar a todo el mundo, de un país inclusivo, romper con las barreras, puede pensar, bueno, carretera, seguro, las carreteras son, uh-huh, muy importantes, pero todo no es carretera, porque usted, una vez que tiene carreteras, también se tiene que desplazar. Y si los centros de desarrollo, las comunicaciones le quedan a más de 5 cuadras, de 10 cuadras, digamos que sea, uh-huh, Atlético, que va y venga 20 cuadras en la ganada, ya comienza a ser un problema. Entonces, ¿qué pasa con este satélite? Este satélite va a dar a todo el país, porque se comunica con todo el país, la posibilidad de internet, comunicaciones, televisión, celulares, todo lo que tiene que ver y con la informática. Todo, todo. El país va a estar conectado completamente. Toda la ciudadanía actuando, uh-huh, al mismo tiempo. ¡Ojo! Es el primero. Ya Bolivia está preparando uno que tiene que ver con el petróleo y la energía, claro, para controlar otros sistemas, ¿no? Bueno, ha sido realmente muy emocionante. Salió de China. El satélite es con tecnología china. Por supuesto que nosotros no podemos salir de la nada allá a fabricar nuestro primer satélite. Pero bueno, ahí están las líneas de cooperación. Y además está la inteligencia de la proyección estratégica de un gobierno como el de Evo Morales, que dice, si queremos independencia y soberanía, esto empieza desde abajo. Y hoy en día, desde abajo, tiene que ver con alimentación, con educación, con economía, pero la información es fundamental. Uh-huh. Poner esto desde el Estado en manos de todo el pueblo implica otra de las líneas de la revolución democrático-cultural de Evo Morales. Así que desde acá, desde nuestra visión nacional, Gustavo, todo el equipo, la radio, nuestras felicitaciones al pueblo y el gobierno de Bolivia por este primer satélite Tupac Katari. 9 horas 23 minutos en toda la República Argentina. La guitarra española, la guitarra del valenciano Diego García, haciendo al Flaco Spinetta y su versión de Durazno Sangrando. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, un cariño muy especial, Gusti. Tenés el nombre de mi hijo mayor, te estimo mucho, igual que Isabel. Qué competente que es esta mujer, cómo sabe de los movimientos sociales. No sé si está la Colo también, todos tus compañeros. La verdad que tengan un buen año, chicos. Feliz Navidad. Acá estoy limpiando mi casa cuando vuelvo de regreso por trabajo. Gracias a Dios. Hola, Gustavo. Soy Mariana de Paternal. Bueno, ¿para cuándo el programa diario en Radio Nacional? Necesitamos de tus agudos análisis, todos los oyentes, todos los días. Y bueno, re interesante el tema de la distribución, es igual que la comida. Comida hay de sobra para todos, pero hay gente con hambre. Así que vamos a tener que hacer una distribución más justa. Un beso. Buenos días, Isabel, Gustavo. Los escucho siempre. Un saludo grande a todos los oyentes y a la Radio Nacional. Los quiero mucho. ¿Y la energía solar para cuándo? Los obreros se dedicarían a fabricar las pantallas y todo eso. Mucha felicidad de Norma del Tigre. Buen día, habla Jane, la rusa ahora de San Cristóbal. Bueno, felicitaciones por el programa. Confieso que es el primer domingo que lo escucho, porque bueno, el domingo es el único día que duermo hasta tarde. Y un beso muy, muy, muy grande a Pepe de Ramos Mejía en su cumpleaños. Chao, chicos. También nos sumamos nosotros, Pepe. Feliz cumpleaños. Un recuerdo muy cortito que tiene que ver con lo que decía recién una oyente hablando de energía solar. En este mismo estudio sería el año 2000, por ahí, 99, 2000, 2001. Estábamos haciendo con Claudio Leveroni temas pendientes. Nos comunicamos con una docente de Jujuy que nos contaba que hacía muy pocas semanas había recibido la visita de gente del Ministerio de Educación de su provincia, que habían bajado en helicóptero porque a su escuela, solamente que estaba a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se llegaba después de 4 horas a lomo de mula o nada, y estaba en medio de la montaña. Habían bajado los helicópteros llevando computadoras. Bueno, el problema era que no tenían luz. ¿Qué hacemos con las computadoras? A partir de ese diálogo, nos empezamos a comunicar con los oyentes de Radio Nacional. Y en aquel momento, dijimos, ¿y por qué no ponemos energía solar? Esto surgió de un programa de Radio Nacional, de un programa semanal de Radio Nacional. Abrimos una cuenta en Banco Nación, los oyentes comenzaron a aportar. A través de dos ingenieros nos fuimos a donde había que comprarlos, Philips, allí en Saavedra. Compramos la energía solar y en 48 horas, en un fin de semana, esa escuela tuvo energía. ¿Qué quiero contar con esto? La solución es muy fácil. El problema es que si queríamos comprar 200 paneles solares, en vez de dos, no te los venden. Ah, mira vos. ¿Sí? ¿Se entiende? Te venden para que tengas una solución hogareña, un tipo. Cuando ellos ven que vos lo que planteas es la solución para un barrio, no, hasta acá llegamos. ¿Se entiende? Hasta que no se termine... Te vas a independizar. Claro. Pero la solución está, y hace un rato bastante largo. Suplementos económicos. Dice Cash de página 12, la moneda y la inflación. Cash publica un extenso escrito preparado especialmente para este suplemento por el economista Bruno Susani, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París. Un escrito que desarrolla la teoría monetarista de la inflación y la refuta con argumentos contundentes. Es un material valioso en estos momentos de acalorado debate en la Argentina sobre cuáles son las fuentes que impulsan la suba de precios. Eco de Tiempo Argentino dice, los industriales apoyan el acuerdo de precios. Una entrevista conjunta a Daniel Funes de Rioja y Osvaldo Rial. Creen ellos en la efectividad del mecanismo y defienden la institucionalización del diálogo entre los sectores de la producción, el trabajo y el Estado para consensuar precios y salarios. ¿Qué dice Clarín? Bueno, Clarín ya te está hablando de un 2014 con economía en baja, con una economía en el freezer. Negocios, dos puntos. ¿Quiénes ganan con un año de enfriamiento? Construcción, comercio minorista de cercanía, franquicias y electrónica de consumo son los que se van a quedar con las ganancias del año que viene. Y por supuesto, La Nación le pega a Devido, la otra cara de Devido, de los anuncios a la crisis. El ministro lleva 10 años en el cargo y fue el gran protagonista de varias promesas energéticas. Ahora busca culpables frente a la emergencia, defendiendo por supuesto a las privatizadas y pegándole al gobierno. Al respecto, realmente es una lectura muy recomendada lo que firma Roberto Caballero hoy en Tiempo Argentino. Dice, extorsiones al pie del arbolito. Los planteos de algunos gobernadores, de policías, de camioneros y de empresas de electricidad. Se intenta asemejar una crisis con la otra. Saqueos en masa por hambre con acciones coordinadas de pillaje, azuzadas por la policía. La policía, algunos gobernadores, las eléctricas, todos abusan del apriete extorsivo para obtener lo que desean. Nueve horas 31 minutos en toda la República Argentina. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle testigo, calle perdida, dejo un pedazo de vida, se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis versión manos? Flamenca de Naranjo en Flor con la voz de Diego El Cigala y la guitarra valenciana de Diego García. Para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja. Hola Isabel Raúl, soy Rosa del Talar. Pero es que, ¿sabes qué pasa? En esas asambleas populares estuvo Evo. Yo no tuve la dicha de estar en la de él porque estaba en la otra, pero después se hacían los comentarios que estaba Evo, pero Evo en esa época era uno más de nosotros. O sea, Evo es el pueblo, es el pueblo del llano, el común. Es que nunca va a estar en esos medios. Un beso, chao. Hola, Visión Nacional, habla Mariana de la Ferrer. Quiero saludar a los oyentes, a Pepe de Ramos Mejía, a Evelia de San Justo, que somos de Matanza, y a uno de la Ferrer, que también llamó el otro día, no me acuerdo mucho. Realmente estoy muy contenta por estar con ustedes todos los domingos, los escucho. Realmente me informan y estoy muy contenta por eso. Los saludo y espero el año que viene que vuelvan a estar. Un beso para todos y aguante Cristina. Chao. Primero hay que saber sufrir, después amar, después... Buen día, Visión Nacional. Soy Ana de Villa Crespo y hoy es mi cumpleaños, así que sería lindo que me mandaran cariñitos. Soy muy mimosa, aparte de hincha. Besos y abrazos para todos y todas. Para Gustavo, para Estela, los felicito por el programa. Los seguí todos los domingos. Muy bueno, me encanta. Y en relación a lo que preguntó Estela, los proyectos del próximo año, yo voy a hacer un taller literario. Virginia de Ballester, un saludo, feliz Navidad. Hola chicos, buen día. Marga de Chacabuco, los saluda, les decía feliz Navidad, feliz cumpleaños a Pepe Ramos Mejía, que la verdad siempre me hace sonreír. Espero siempre el rasgado de guitarra, porque me envidio esa alegría que tiene, tan contagiosa. Lucía, ¿escribiste un libro sobre Bolivia o estoy confundida? Si es así, dame el nombre del libro porque me interesa mucho. En algún lugar escuché o leí, pero creo que sos vos, ¿no? Confirmame y bueno, decime. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, Lucía, que en realidad es Isabel Rauber. ¿Tampoco un libro soy sobre... Estela? Tampoco es Estela. ¿Un libro sobre Bolivia, Isabel? Nos preguntaba la oyente. Se refiere seguramente a Revoluciones desde Abajo, uh-huh. Que está, bueno, es un libro teórico, pero muy inspirado en la experiencia boliviana. Muy bien. Será ese. Se consigue aquí, pienso que queda algo todavía que lo publicó Continente. Muy bien. Bueno, ¿a qué lugar de Latinoamérica nos vamos? Nos vamos a ir a Venezuela, pero para que no se nos enojen los oyentes de Facebook. A ver, dale. Esto de ser oyente por Facebook, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo. Vamos a responder. Mirta Ramallo se levantó tempranito y dice, hola Gustavo, ansiosa, estaba esperando la lectura de las tapas. Perfecto. Buen programa, chicos. Bueno, y felicitamos, por supuesto, a Ana de Villa Crespo por su cumpleaños, pero, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Que estaba demandando cariñitos y se los damos. Nueva Balcarce, buen día equipo y oyentes. Saludos cordiales de Merlo, San Luis. Qué ganas de estar en Merlo. Pronto vamos para allá, preparando empanaditas. Ramón Bole, de Corrientes, siempre, ¿verdad? Fiel, nos escribe. Felices fiestas. Del año 2014 seguiremos trabajando para la democratización de la palabra. Isabel, Gustavo, Cecilia y Bruno, feliz Navidad, próspero 2014. Y por supuesto, siempre nuestra querida oyente Olga Holman. Bueno, decía Venezuela. Venezuela ocupa unas páginas en la prensa por, ya sea para promover o para desacreditar, ¿no? Depende el medio. Lo que sí es cierto que tuvo lugar en esta semana un hecho muy importante y trascendente, creo, para la política venezolana. Maduro recibió alcaldes y gobernadores opositores, menos Capriles. Capriles no fue. Fueron algunas de sus gentes, de alcaldes, pero él no fue. Y ahora dice, claro, que le avisaron sobre la hora. Siempre hay un cuentito para victimizarse, ¿verdad? Esta autocompasión, para tener una justificación, porque hay medios que se hacen eco. El tema es que no termina, porque a veces uno dice, no, eso está en Venezuela. Vamos a decir que en el mismo periódico, en Clarín, en uno de sus primeros titulares, sale una acusación de este señor Capriles de que Argentina no avaló el recuento y la revisión de los votos presidenciales porque tiene una deuda con Venezuela de 12.000 millones. Digo, siempre te ponen lo sucio y lo turbio, ¿no? Bueno, no sé cuántas deudas tendrán todos los otros estados que no dieron apoyo a los... Estará inventando deudas hoy a la mañana jugando a la bolita. Bueno, lo más importante, digo yo, lo trascendente de alcaldes y gobernadores, porque es un paso que desnuda a Maduro como un estadista que se está haciendo cargo de los desafíos de su tiempo. Uh-huh. Y los desafíos de su tiempo es sacar adelante a toda Venezuela. Como él, retomando, creo, muy bien este postulado de Chávez, ¿verdad?, de clase media en positivo, él lo traduce hoy en esta consigna de todos para producir. Uh-huh. ¿Para producir qué? Para terminar con la lucha contra la pobreza, para promover el desarrollo industrial, para llevar adelante medidas de producción, para luchar contra la especulación, para dar servicio real a la población, para organizar desde abajo el país. Y fue muy interesante porque Maduro, en varias veces, digo, yo pude observar y escuchar esto en directo por Telesur, y realmente fue muy gratificante ver que directamente, así mirándose a los ojos, uno y otro sector dijeron, acá no estamos para convencernos políticamente uno del otro. No estamos para discutir quién tiene razón. Aquí estamos para ver cómo juntos podemos poner el hombro. Porque hay una oposición seria que reconoce la institución, que reconoce el papel de trabajar juntos y expresa sus ideas. Digamos, es en realidad lo que uno pretende siempre de la oposición. Y desde ese punto de vista, la oposición es fundamental. Porque si no hay un contrapeso, uno va, piensa, incluso podés autoconvencerte de que todo está genial. Pero ahora, lo que no podés es andar con chantaje, con mentira. Entonces llama a Maduro, además de trabajar juntos, a luchar contra la especulación. Y reitera que no va a dar tregua a la especulación y a la hiperinflación, porque están queriendo, ¿verdad?, con esta guerra económica, con esta guerra de precios, desestabilizar al gobierno. Ha sido tan exitosa y tan importante este encuentro para el futuro de Venezuela y para el presente, que ha tenido que salir Capriles a justificar su ausencia. Claro, le echó la culpa al gobierno que le llegó tarde. Pero si estás en política, querido, una vez que te llega la invitación, aunque ya haya empezado el discurso, vos tenés que abrir la puerta y entrar. Porque la política... y además la política es algo de efecto y de hechos. Si vos no estás, estás ausente. La explicación, todo bien, pero no estuviste ahí. Y tu gente también sabe que los dejaste solo. Porque el alcalde que fue porque entiende que es un espacio político importante. No fue porque le quiere seguir a Maduro, sino que se da cuenta que el pueblo está atento, el pueblo está mirando la poca seriedad de aquellos gobernantes que no están trabajando con ellos. Porque se podría decir que la mitad votó, o casi la mitad votó en contra y un poco más de la mitad votó a favor. Ese alcalde, ese gobernador, tiene que gobernar y tiene que trabajar para todos. Entonces, es un gesto fundamental del gobierno de Maduro para fortalecer y encauzar la revolución por nuevas vías, llamando a superar enfrentamientos estériles, haciendo una convocatoria a la paz, que es muy importante, porque recordemos los niveles de violencia que se desataron abajo. Hay muertes en el medio de todo esto. ¿Cómo? Hay muertes en el medio de todo esto. Hay muertes, entonces, que el gobernante se haga cargo, que no esté solamente a decir, bueno, yo, porque yo soy el heredero, sino que esto es un problema de nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que aproveche el caudal político positivo de las elecciones para hacer una apertura, creo que es sitúa a Maduro en una posición ya de un estadista que va empezando a afianzarse como tal. Porque dirán, pero Isabel, ¿qué estás diciendo? Y estoy diciendo esto porque tal parecería hasta este proceso que él estaba por un arrastre de Chávez. Y ahora está demostrando que sabe lo que hay que hacer, que tiene visión política, que está construyendo y que está determinado a hacerse cargo de la problemática actual de Venezuela. Y con esto, una vez más, Venezuela fortalece todo el proceso de integración latinoamericana. En los procesos de integración, la fuerza de los países que la integran es la fuerza del colectivo. La debilidad de un país es la debilidad del colectivo de los estados. El fortalecimiento de Venezuela, por eso, nos fortalece a todos. Así que tenemos, entre los grandes hechos de la semana, esta reunión de Maduro con los alcaldes y, por supuesto, la reafirmación de que no va a haber tregua con la guerra económica y los especuladores. Tenemos el satélite Tupac Katari de Bolivia, y una tercera pata, podría decir, que lo vamos a comentar todavía antes de terminar el programa, lo de Cuba. Habrá una excelente semana para Latinoamérica. 9 horas 44 minutos ya pasaron de este domingo 22 de diciembre de 2013. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Días pasados, cuando el precio de la yerba se había ido a las nubes, me acordé de una historia que me envió de Corrientes Laura Gronda. Su hija, Julieta Luciani, en una carnicería vio una lengua de vaca y se impactó. ¡Qué verde tenía la lengua esa vaca! Y después de pensarlo, Julieta opinó, debe ser que tomaba mucho mate. Como decíamos con Laura en ese momento, una vaca millonaria, sin duda. Los chicos suelen tener una sensibilidad especial respecto de los animales. Noemí Carrizo, la abuela de Ariel, preparó una vez una ensalada que, entre otros ingredientes, tenía huevos duros cortados en rodajas. Ariel, el nietito, le preguntó, ¿este es un huevo de donde salen los pollitos? Sí, pero yo lo cociné, lo hice duro, lo quiso tranquilizar la abuela. ¿Lo cocinaste, lo pusiste duro y después lo rompiste? Sí. ¡Ah, qué asco, pobrecito! Dijo Ariel y se lo sacó de la boca. A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio, la tienen quieta. Esa sensibilidad hacia los animales a veces se extiende también a las comidas de origen animal. El tema Mi hermana, cuyo principio acabamos de escuchar, está dedicado a una vaca. Es de Producto Interior Bruto, un cantautor español reivindicado en ambientes juveniles. La anécdota que sigue tiene un título imbatible. De Doberman a Salchicha. Pensando en la perra Doberman que había fallecido, Tatiana Eppelbaum quiso recordar, «Papi, ¿qué hicimos con Carmen? ¿Quién se la llevó?» «Un señor que se lleva a los perros y los entierra todos juntitos». «¡Ah! ¿El señor que fabrica hot dogs?» Cuando yo era adolescente, se había puesto de moda la macrobiótica. En los últimos años se hizo más común el vegetarianismo y, lo más novedoso, el veganismo. En los chicos, especialmente en los púberes y adolescentes, puede llegar a ser todo un tema y hay que estar atentos porque a veces se traduce en trastornos de alimentación, en anemias y otras consecuencias de una nutrición insuficiente. Si un hijo nuestro entonces elige esos caminos, es importante desde el primer momento acompañarlo con un pediatra y un nutricionista. Pero fuera de eso, es interesante conocer que hay una movida de chicos que, más allá de ser vegetarianos o veganos, son sensibles, son críticos, se proponen cuidar la tierra, cuidar los animales, están contra las drogas, contra los antidepresivos, se proponen ser sanos. Quienes quieran enviarme sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Muchas gracias. es verano. Estás en Nacional. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener un millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 48 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Yo quiero tener un millón de amigos. Vamos por más. Súmale. Te gusta. A la Radio Pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. De poder cantar. Estamos felices de compartir con vos todos los momentos de tu vida. En estas fiestas, los mejores deseos de la Radio Pública. Suplementos deportivos. En sus tapas, cada cual atiende su juego. No hay un solo título que coincida con otro medio en esto de los matutinos porteños. Dice Perfil, la receta bávara, el Bayern Múnich ratificó que es el mejor de todos, ganó el Mundial de Clubes en Marruecos y sumó su quinto título del año. Guardiola ya es el técnico que más veces obtuvo el torneo. El gráfico de tiempo argentino, 4 años después. Víctor Emilio Ramírez, el Tyson del Abasto, volvió a pelear después de haberse retirado. El ex campeón del mundo le ganó por nocaut técnico en el primer round al sudafricano Mogale por la categoría pesados en Villa Laniata. Apuesta de riesgo, dice en tapa, la Deportiva de la Nación. En una decisión controvertida y novedosa de la Confederación de Hockey, el Chapa Retegui fue nombrado técnico de las selecciones de hombres y de mujeres. Con las Leonas vuelve tras un paréntesis de un poco más de un año. Suplemento deportivo de Diario Popular, pacto con De Felipe. El entrenador del Diablo le cambió la cara a Independiente y tiene muy claro el objetivo para el semestre que viene. El objetivo es ascender, pero si es primero, mejor. Entrevista exclusiva de Popular con el técnico de Independiente. Y abrazo de gol, el suplemento de Crónica dice, el sucesor de Pizzi ya prepara las valijas. Está todo listo para que Edgardo Bauza, quien se encuentra en Ecuador, se convierta en el nuevo entrenador de San Lorenzo. Mientras la guitarra española de Diego García hacia Charlie, recreando ojos de videotape, te cuento lo que dice la tapa de 23. La servilleta de Carrió, informe especial. Denunciadora serial, Lilita encuentra un eco permanente en algunos jueces y fiscales. ¿Quiénes son los funcionarios judiciales que aparecen ante cada denuncia de la diputada? Los casos que se inician, pero que terminan en nada. Otra versión de la famosa lista escrita por Corach de los jueces federales que respondían al menemismo. Y en tapa, la foto de Lilita, una servilleta y el juego del Photoshop para que en la servilleta aparezcan estos nombres: Carlos Fait, Claudio Bonadío, Daniel Rafecas, José María Campagnoli y Carlos Estornelli. Esta es, según 23, la servilleta de Lilita Carrió. Sí, buenos días, habla Cristina. Es para desearles unas felices fiestas, muy buen año y buena vida para todos. Y con respecto a los gorilas que andan armados en sus zoológicos, bueno, eso está fogoneado por Massa, De La Sota y toda la derecha, junto con Macri, ¿no? Abrazo, compañeros, y adelante con el proyecto. Hola, muy buenos días, habla Diego de Chiricoy. Es para decirle que los felicito por el programa, los escucho siempre, todos los domingos, y deberían estarme subiendo la gente anterior todos los días en la semana. Así adelante, felices. Hola, sí, Gustavo, querido. Bueno, te llama Héctor de Morón, fiel oyente de la radio pública, de tu programa. Te vi el día ese en la fiesta de la democracia haciéndole el aguante a Poli en la Plaza de Mayo. No llegué a saludarte, sí, a Poli. Bueno, para decirle feliz Nochebuena y feliz Navidad a todos los oyentes y los periodistas de la radio pública. Y un saludo especial y feliz cumpleaños a un oyente importante, Pepe de Ramos Mejía, que hoy cumple años. ¡Qué día el de hoy! El cumpleaños de Ana de Villa Crespo y de Pepe de Ramos Mejía, el mismo día, bueno, es un día de gloria para todos los oyentes de Radio Nacional. Feliz cumpleaños a los dos. Saludos a Mariana Villa Crespo, con la que siempre acuerdo en sus comentarios brillantes. Y gracias, Gustavo, gracias, Isabel, por todos estos programas. Y adelante el próximo año, que empieza la nueva década a ganar. Hola, Radio Nacional. Estoy llamando de la Patagonia, Río Negro, y muy bueno su programa. Me llamo para saludarlo y para felicitarlo por los comentarios tan acertados. Felices fiestas para todos y todas. Gracias. Sí, buenos días, María Teresa de Belgrano. La verdad que no te entendí el tema ese de energía solar, porque ¿a quién no le interesa hacer, por ejemplo, para todo un barrio? El fabricante es medio ilógico, porque sería un ingreso para él, es laburo, digamos. Y de última, si él no puede con todo, habrá otros que lo fabriquen. O sea, ¿y quién es el que no quiere que se haga para barrios? ¿Quién es el que no deja vender más A ver, el sistema es el que no te deja. Los muchachos, hasta que no se terminen las energías no renovables, no te van a habilitar la posibilidad de la energía solar, mientras el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera, y por supuesto las entidades que manejan todo lo que tenga que ver con la energía eléctrica estén condicionando nuestras vidas, la energía solar va a estar relegada. No se trata de que ellos no puedan no puedan tener tanto como la demanda exija. Lo tienen, pero, y de sobra. El tema es que no te lo habilitan. Y esto es parte de ese mundo que no solamente en materia energética, sino en materia medicinal y tantas cosas, son parte de ese mundo que te imaginas que existe, pero que no lo ves. Bueno, la solución de la energía solar está a tu disposición hace demasiado tiempo. El tema es que el negocio imposibilita que vos accedas a esa energía en gran escala. Por ejemplo, en el año 86-87, una pareja de ingenieros, si yo mal no recuerdo, en San Fernando, en Punta Chica, había armado una casa toda a energía solar. Se llamaba la Casa del Sol. Convocaron una conferencia de prensa. Fueron todos los medios. El gran problema de esta gente fue cuando se reunieron con el gobierno de Alfonsín para proponer armar barrios del Fonavi con energía solar. Le dijeron, estás loco. Bueno, esto es lo que tiene que ver con terminar con la hechura del negocio eléctrico y que la demanda de energía solar le gane al establishment. Pero bueno, es una batalla que todavía hay que... Ni siquiera dimos, hay que empezar a dar. Es una de las más complicadas. ¿Qué teníamos, Isabel? ¿Qué nos quedaba? Bueno, aquí corriendo como el fin del año, vamos a decir, bueno, tenemos el tema de Cuba y no quiero dejar de mencionar que España se ha puesto muy densa. Uh-huh. La ley contra el aborto, sí. que dice que retoma lo que se había legislado antes con Felipe González, y no es cierto, porque uno de los tres supuestos se eliminó, claro. que es el de la, dice, la presunción de malformación del feto, con uh-huh. lo cual están habilitando, ¿verdad?, y condenando a la madre y a los niños, ¿verdad?, al nacimiento de personas con deformaciones. Estamos hablando de deformaciones, ¿verdad? Bueno, es ahí el progreso del neofranquismo. Después se armó un quilombo con la luz porque uh-huh. le quitaron el subsidio claro. y fueron a subasta como a remate, y claro, terminó subiendo el 25%, lo que se traduce más o menos el 11% de los hogares. No sé cómo se van a arreglar, tienen un quilombo bárbaro. Uh-huh. Cataluña se quiere separar, dice que ahora viene, se cumplen los 300 años de la invasión de los Borbones y de las guerras contra los Borbones. Bueno, se viene un quilombito sí, en sí, España. Claro. Pero bueno, yo quería hacer referencia fundamental a la situación de Cuba. Ayer cerró el presidente del Estado, Raúl Castro, cerró la reunión anual sí. de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En esa Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente reiteró una vez más la determinación de Cuba de dialogar civilizadamente para entablar una relación cuerda entre los dos estados, es decir, entre los dos países. Y apeló no solamente a códigos, etcétera, sino a cómo se vienen dando acuerdos bilaterales puntuales entre los dos estados y cómo se viene resolviendo bien. Y además también a las interacciones que se han abierto con la comunidad cubana en Miami. Uh-huh. Bueno, está una vez más, ¿verdad?, la hoja de olivo puesta a disposición. Lo único que dice Cuba, que es lo que sostuvo siempre, una relación entre estados independientes, no una relación de que nos subordinen y nos quiten todas las conquistas. Y ahí está la traba. Pero yo creo que tampoco ni tanto. Hay un problema de vendetta, hay un problema de venganza en el caso de Cuba. Vamos a recordar que perdieron la guerra en Vietnam, invadieron a Vietnam, acabaron y hoy tienen relaciones con Vietnam. O sea que en el caso de Cuba hay venganza también. Y lo otro que ha llamado la atención de todos los medios es que se liberaliza la importación de vehículos y se permite la compra-venta de vehículos sin las famosas cartas de autorización que estaban vigentes hasta ahora. Recuerda el periódico que Argentina le vendió, y ciertamente en la época del gobierno de Perón, en el 73, le dio créditos, le vendió ferrocarriles, Ford... Comenzó con Cámpora. Uh-huh. Y me recuerdo, porque cuando llegué allá estaban los famosos Chevy, que uno decía, pero esto todavía existe. Y quiero decir que Fidel lo recordó en un discurso, y yo lo escuché, que a Perón lo presionaron las empresas para no venderle a Cuba producto del bloqueo norteamericano. Uh-huh. Y dice Fidel que Perón le dijo a los empresarios, viste, Mercedes-Benz Argentina, Ford Argentina, Chevrolet Argentina, que si tenían ese apellido de argentinas, tenían que subordinarse a las decisiones del Estado Nacional Argentino y Soberano, que o vendían a Cuba o se tenían que ir de la Argentina. Conclusión, le vendieron a Cuba. Sí, señor. Bueno, Claudia Traversa, Lili Lombardini, Graciela Zapata, Cristina García, lo sumamos a nuestros buenos deseos de Navidad, ¿verdad, Gustavo? Sí, señora, claro que sí, felicidades para todos. Volvemos en 7 días para hacer juntos la lectura de los matutinos porteños de alcance nacional, escuchar los comentarios de Isabel y alguna perlita musical como siempre. Chau, hasta la semana que viene. Visión Nacional.